República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, señor juez. Buenas noches, secretario. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Bueno, pues una bronca. ¿Qué bronca fue esa? Lo María Nananina que le entró a paraguasos a Tres Patines. No me diga, le hace gracia, ¿no? Óigame. ¿Y le hizo mucho daño? Sí, señor, le desbarató varias costillas. Pues llame entonces a los complicados en ese costillicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Vamos a ver, Tres Patines, ¿qué le ha ocurrido a usted? Nada, que la Nananina esta me descostilló. ¿Cómo que lo descostilló? Sí, me atacó ahí a traición y me sonó una retreta de paraguaso, que oye, me veo. La segunda costilla, oye esto, ¿sí? La tengo unida detrás de la tercera. La cuarta la tengo desencolada. Ajá. Y la sexta la tengo en la quinta. En la quinta costilla. ¿Eh? La quinta costilla. No, en la quinta de dependiente, sí. La dejé allí para ver si la pueden arreglar, enderezar un poco, el niquelado se le echó a perder, para ponérmela otra vez. Entonces la cosa fue grave. Hombre, mira lo pálido y lo desmejorado que estoy, chico. ¿Tú crees que me salve? Sí, cómo no. Todos esos huesos estropeados se los arreglan y se los vuelven a colocar como los tenía, por orden alfabético. Sí. Porque supongo que usted los tendría por orden alfabético, ¿verdad? No, yo los tengo por orden de antigüedad. También, sí. Y con eso y un par de meses en cama, es casi seguro que se ponga usted bien. Sí. Excepto en el caso de que se muera, porque eso sí, sí, al que nace para afilador, ya usted sabe que el filo le cae de antigüedad, chico. Ah, pues se lo pone por orden. Sí, ¿seguro? Segurísimo. Ven acá, hay aquí entre nosotros, ¿tú crees que yo haya...? Sí. En eso es la ciencia quien tiene que decir la última palabra. ¿Qué cosa? Si yo me muero, la última palabra no la digo yo mismo. No, no, señor. Usted exhala el último suspiro, pero quien dice la última palabra es... Una perpetua Nananina o la retreta de paraguaso, ¿qué me sonó? No de eso nada. A mí hay que absorberme, doy una clase tangana aquí que tiene que venir hasta el carro escalera. Momento, Nananina. Usted no es hoy la acusada. Bueno, sí, yo soy la acusada. Pues exprésese con la debida corrección y absténgase de meterme en el juzgado el carro escalera. Dame, deja que venga el carro escalera. Le voy a agarrar el carro por la escalera y le voy a dar a ella con el carro por la cabeza. ¡A chico. Mí! Porque ya se acabó eso, chico. ¿Qué se acabó? La guapería esa tuya. Rudecindo, vaya a buscar el paraguas. Con mucho gusto. No vaya a ningún lado, Rudecindo. No vaya, Rudecindo. No, óigame, no es por discutir, doctor, ¿no? Pero Nananina me dijo que fuera y se trata de una dama. Sí, pero yo le digo que no vaya. Bueno, doctor, pero usted no es una dama, ¿verdad? Yo de multa por esa pregunta. Pero, bendito Dios, ¿qué hice yo, doctor? No tengo por qué darle explicaciones. Muchísimas gracias. A ver, Tres Patines, usted acusa a Nananina, ¿verdad? Hombre, por Dios, pero ¿se puede acusar con ensañamiento? No, señor. ¿Cómo no? Es que no, señor. Bueno, entonces pon ahí que la acuso hasta donde se pueda. All right. ¿Eh? ¿Y usted, está bien? Está bien. ¿Usted, Nananina, se confiesa culpable de haber agredido a Tres Patines? Sí, señor, pero a mí hay cosas bémbicas. Hasta mismo Rudecindo me lo dijo a mí. Ah, Rudecindo se lo dijo. Sí, señor, cuando yo le conté lo que había pasado a Rudecindo, él me dijo, no tenga miedo de ir a la corte, que cuando usted y yo le expliquemos lo ocurrido al señor juez, ya usted verá que ese bulto viejo no da la razón. ¿Ese qué? No. Ay, bendito. ¿Cuándo dije yo eso? A mí que el señor juez era un bulto viejo. No, señor. Señor, entendió mal. Bueno, pues de toda manera tenga cuidado porque usted es un gallego muy soquetico. ¿Yo? Sí, señor, y muy confianzudo. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo. Ah, bueno, entonces Nananina entendió bien. ¿Cómo que entendió bien? Sí, chico, sí. Dije bulto. 10 pesos de multa. Me importa un pito. Mañana por la mañana, cuando llegue a la bodega, le subo 1 centavo a la libra de frijoles. Y saco la multa en 15 días. ¿Ah, sí? ¿Sí? 100 pesos más. No, chico, no, aguanta. Mira que voy a tener que poner los frijoles a 1.5 pesos la libra. Pues cállese la boca, entonces. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Vamos a ver, Nananina, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? No, espérate. Ve, ¿qué velocidad es la tuya? ¿Qué pasa? Así no es la cosa. ¿Cómo que así no es la cosa? Claro que no. ¿Tú crees que es justo que me entren a golpe a mí y que todavía te ponga a estarle preguntando qué fue lo que hice yo? Sí, Tres Patines, porque supongo que esos golpes se los habrá dado Nananina con algún motivo. Pues te equivocaste, ya tú lo ves, que no me lo dio con ningún motivo. Ah, ¿no? Me lo ha dado con un paraguas. Bueno, padre. Bueno, Tres Patines. Ah. Ese es el objeto material, el instrumento contundente instrumento, si ahí no hubo utilizado música, para la agresión. Pero esos paraguasos tiene que habérselo dado por algo. Bueno, pues para que tú veas, no me lo dio por algo. ¿Cómo que no? No, me lo dio por el lomo, chico. ¿Verdad, Nananina? Sí. Mira, a ver, acábala de condenar, chico. No te pongas a estar preguntando boberías. ¿Usted está de acuerdo con eso, Nananina? Yo voy a estar de acuerdo, chico. A mí hay que oírme primero, chico. Y al vecino no, también oígame. Sí, señor, hay que oírme, porque yo no estoy pintado aquí en la pared. Entonces vamos a ver si aclaramos este caso. No, chico, no me lo aclare más, que me perjudica. Cállese, chico. Ahora, señor. Dígame, Nananina, ¿admite usted que Tres Patines dice la verdad y que usted lo agredió con un paraguas? ¿Pero cómo no lo voy a admitir? ¿Y si me deja usted ir a buscar el paraguas dentro de paraguas otra vez? ¿Quiere verlo? No la deje, chico, no la deje, que no me conviene, yo sé lo que digo. Bueno, chico, cállese la boca. ¿Y qué, Rudecindo, usted ayudó a que Nananina le diera esa paliza a Tres Patines? No, señor juez, yo presencié el suceso por pura casualidad. Ajá. Debido a que en ese momento había salido a llevarle a un marchante una libra de macarrones que me había pedido. ¿Cómo una libra, chico? Los macarrones, mira que esto es grande. ¿Los macarrones se venden por libra? Claro que sí. ¿Quién le dijo eso? Se vende por vara, chico. Pero ¿cómo rayos se van a vender por varas, compadre? Los macarrones se venden por el peso. ¿Por el peso que uno paga? No, señor, por lo que pesan. Lo mismo se puede vender por libra, como se estila allá en Cuba, que por kilo, como se hace allá en España. ¿Cómo por kilo, chico? Sí, por kilo. Dos libras y pico son un kilo. Yo no entiendo eso. Pues lo va a entender enseguida, Tres Patines. ¿Cuántas libras tiene usted de peso? ¿Con ropa y todo? Sí, con ropa y todo. Bueno, yo con ropa y todo, 107 libras. Pues viene usted a tener unos 50 kilos. No, no, yo no tengo que va, chico. Yo no tengo nada más que 30. ¿Cómo 30? Tengo una peseta y dos níqueles. No, Tres Patines. Yo le estoy hablando a usted del peso. Sí, pero es que el peso lo cambié y no me queda más que los 30 centavos. All right, all right. Será mejor que no le explique nada. Y siga arrudeciendo. Quedamos en que usted iba a llevarle una libra de macarrones a un marchante, ¿no es eso? Sí, señor. Y al doblar la esquina, pude presenciar perfectamente bien cómo Nananina, con muchísima razón, le daba una retreta de paraguazos a Tres Patines en la vía pública. En la vía pública no, señor. Ha dicho yo más de tres veces que en el lomo. Ya sabemos que fue en el lomo, Tres Patines. ¿Y por qué están barajando la misma? Pero explíqueme, Rudecindo, ¿por qué dice usted que Nananina le dio esos paraguazos a Tres Patines con muchísima razón? Hombre, doctor, hombre, doctor. Porque Tres Patines dijo algo de Nananina que vamos, señor juez, por Dios, hasta a mí me dan ganas de entrarle a Paraguay. No, Ray, aceptado, pero... No, un momento, ¿qué? ¿Cómo vas a aceptar tú eso? ¡Cállese la boca, Tres Patines! Dígame, Rudecindo, ¿dónde dijo eso Tres Patines? En un periodiquito que tiene él, doctor. No, periodiquito, juágate la boca. Bueno, límpiate ese chichón, oye. Que es un periodicazo. ¿Periodicazo de qué? Si no tiene más que dos páginas y media. Eso no tiene que ver la cantidad de las páginas. Lo que hay que admirar en el rotativo no es el tamaño que tiene, sino la campaña cívica que emprende. Son buenas, ¿no? Hombre, ahora mismo estamos haciendo una campaña para resolver el problema del parqueo, chico. No me diga. Y mira cómo será la cosa, que ayer me felicitaron los rotarios del Club de los Leones. No, Tres Patines, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el Club de los Leones es una cosa y los rotarios son otra. Sí, pero lo que yo te digo no son lo que tú te figuras. Ah, no. No, chico, el Club de los Leones que yo te digo... Sí. Es un grupo que se reúne todos los días en el Paseo del Prado. Ajá. Y como que el Prado está lleno de unos leones de bronce, ¿tú no lo has visto? Sí. Por eso le dicen el Club de los Leones. Bueno, eso puede pasar. ¿Pero por qué le dicen rotarios? Porque anda con toda la ropa rota, chico. Ah, vamos. ¿Y cuál es su idea para resolver el problema del parqueo? Es sencilla. Ya yo lo puse en el cintillo del periódico. ¿Sí? Lo único que hay que conseguir es que todas las máquinas usen gasolina de alto estallaje. ¿Será de alto octanaje? No, eso es otra cosa. Perdóname. Sí. Otra cosa. Lo que yo te digo es alto estallaje. ¿Y cómo es esa gasolina? Bueno, chico, es una gasolina especial que en lugar de mezclarse con alcohol... Sí. Se mezcla con aguarraco, dinamita, guarapo que ya está fermentado, nitroglicerina, PRU y pólvora sin humo, aparte igual. No me digas, ¿y por qué metió el PRU ahí? Eso arde. Que el PRU. Sí. Que si arde. La fermentación del PRU, muchacho, da el estampido y tú mismo te das la patada por la parda. Y no perjudica el motor del carro. Lo hace polvo, chico, pero ahí es donde está precisamente la solución del problema, chico. ¿Y en qué consiste la solución? ¿No dice usted que esa gasolina desbarata carros? Por eso mismo, según se vaya desbaratando los carros, porque implotan, ¿no? Ajá. Desaparece a pedazos. Sí. ¿Oíste? Entonces quedan menos y ahí hay más espacio libre para el parqueo, es la solución. ¿Fue por eso, por lo que dijo usted, que los paraguasos estaban bien dados, Rudecindo? No, señor. Eso es, pues, de todo normal, que una opinión periodística verdaderamente como otra cualquiera. Y yo soy incapaz de encontrar bien que por eso se le dé una paliza a Tres Patines, porque yo respeto mucho a la gente de pluma. Espérate, ¿qué dijiste, chico? Gente oiga, de pluma. ¿Le puedo sonar una galleta a Rudecindo, señor? No, señor, ¿por qué le va a sonar usted una galleta? ¿No oíste lo que me dijo, eh? No le dijo nada, él se refiere a la pluma de escribir. Sí, pero que yo no escribo con pluma, yo escribo con una maquinita. No importa, Tres Patines, se trata de una metáfora. Ah, ¿es una metáfora? Claro que sí. ¿Y yo no le puedo dar una galleta a Rudecindo y decir que es una metáfora no, mía? No, señor. No, y acábeme de explicar, Rudecindo, ¿por qué fueron los paraguasos? Bueno, doctor, ante todo, usted sabe que el gran Teleforo Canutillo está en La Habana. No me diga. ¿Qué? ¿Teleforo Canutillo está en La Habana? Sí, señor. Pero el legítimo, el verdadero Teleforo Canutillo. Sí, señor, el verdadero. No. ¿Seguro que está en La Habana Teleforo Canutillo? Palabra que sí, hombre. Hágame el favor, ¿y quién es Teleforo Canutillo? Dito Dios. Pero usted no conoce a Teleforo Canutillo, el gran cantante. No, señor, en mi telefora vida lo ha oído cantar. Bueno, doctor, pues es un gran cantante de ópera. Sí. Y parece ser que para su primera presentación aquí en La Habana, uh-huh, andaba buscando una pianista que lo acompañara al piano. Pero eso sí, señor juez, no quería una pianista cualquiera, quería una estrella, una verdadera virtuosa del piano. Sí, me doy cuenta, ¿y qué pasó? Bueno, pues que alguien, por broma o por equivocación, corrió a la voz de que Nananina era una virtuosa del piano. Ajá. Y todas las amistades de Nananina empezaron a llamarla para que fuera ella la que acompañara al gran Canutillo. ¿Y usted toca el piano, Nananina? Sí, pero no como para eso. Yo soy una pianista corriente y no una virtuosa del piano, ni mucho menos. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues que Nananina le pidió a Tres Patines que aclarara eso en su periódico. Ajá. Para que no siguieran molestándola más. ¿Y él no lo aclaró? Sí, señor juez, pero lo aclaró de un modo que no tuve más remedio que entrarle a Paraguas. ¿Y eso, Tres Patines, qué fue lo que hizo usted? Bueno, Nachi, que yo me enteré del asunto de Caimitillo. ¿Qué me cae, el hombre que canta eso? ¿Qué hizo usted con...? Lo que Nananina me pidió, chico. ¿Seguro? Palabra que sí. Lo único que yo hice fue aclarar en mi periódico que Nananina no era virtuosa ni lo había sido nunca. ¿Usted publicó eso, Tres Patines? Claro que sí, eso no era lo que quería que publicara. No, señor, porque usted tenía que haber dicho virtuosa del... Eso no fue lo que yo dije. No, señor, el piano se lo comió usted. No me diga, yo me comí un piano. Sí, señor. Mira, por eso mamita me dijo esta mañana que yo había pasado toda la noche tocando la compás de la cuerda. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como el castigo fue dado en forma poco legal, Nananina se ha ganado una multa de un real. Pero usted, como resulta que al escribir se desliza, quédese con la paliza y pague un peso de multa.